cerilla tendida, güey, al ladrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que te robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como si nada. Si fuera cardio dos bombas, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a este tipo, su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira, de que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago, critican si trabajo, critican si estoy pago. Ya voy primero y me tratan de segunda, así que no le encanta como el negro suma. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Donde me criaba, diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgar no se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera aunque merece. Digan que soy. Otro polvo chinchero, sí. Sale al latigüeso, soy chicharronero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Ay, yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando con mis maldades y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste. Trataste de superarte, pero te olvidaste. El papá Upa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el niño que no discrimina. Y yo no he visto alma ni bandón. El bandido Calderón, el no buscando se le agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Haciendo historia en la música, los bandoleros.